sé que es duro levantarse, porque fue dura la caída, pero me voy a levantar, porque yo creo en el de arriba. Yo sé que es duro levantarse, porque fue dura la caída, pero me voy a levantar, porque yo creo en el de arriba. Perdóname, perdóname, perdóname. Sé que cometí un error. Escucha mi corazón. Yo me levantaré, la gloria te daré. Yo sé que venceré, contigo triunfaré. La prueba pasaré, yo no me detendré. Contigo estaré, a ti me acercaré. A ti te alabaré, a ti te adoraré. Acepto que fallé, acepto que pequé, pues tu palabra me fortalece. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Ante la tiniebla ahora voy a ser luz. Mi camino es diferente, pero la visión está presente. Predicarle a la gente de un Cristo que perdona corazones, de un Cristo que perdona los errores, de un Cristo que te quiere perdonar, de un Cristo que te quiere levantar, de un Cristo que tu corazón puede sanar. Yo sé que es duro levantarse, porque fue dura la caída, pero me voy a levantar, porque yo creo en el de arriba. Yo sé que es duro levantarse, porque fue dura la caída, pero me voy a levantar, porque yo creo en el de arriba. Perdóname, perdóname, perdóname. Sé que cometí un error, escucha mi corazón. Perdóname, perdóname, perdóname. Sé que cometí un error, escucha mi corazón. Nahum, el ministry, este camino celestial. Logipic, el auténtico, produciendo con calidad celestial. Live Record, un mundo con Jesucristo. Espéralo pronto, ¿okay?